Osvaldo Ruggiero, escuchamos NN, interpretado por el trío Quasimodo, que ya está aquí en nuestros estudios para la entrevista. Mientras tanto, algunos mensajes que fueron llegando y agradecemos, y teléfonos. Número de teléfono. Claro, mejor. No, porque sí, 4382-9327, voy a decir que llamó Miguel de Flores, también Fojo, que le agradecemos. Fojo dice que fractura expuesta es hipocondríaco. Y Miguel de Flores dice que si no pasamos una buena versión de Gólgota o Tormenta, que son los que le gustan a la barra o al pueblo, se va a pudrir todo. Bueno, Miguel, yo te quiero decir que somos amigos de la orquesta típica La Bidú, oriundos de Florencio Varela, ellos nos aguantan a nosotros. No sé vos cuáles son tus cartas. Presente cartas y credenciales y vemos, veremos qué hacemos. Si pasamos o Gólgota o Tormenta. O ninguno de los dos. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Quasimodo Trío. Trío de piano, bandoneón y contrabajo, formado a mediados del año 2004, compuesto por Daniel Ruggiero, Pedro Neto y Cristian Basto, acaban de editar su nuevo disco titulado Ámsterdam, material grabado en esa ciudad de Holanda. Con nuevas composiciones y un particular abordaje del tango, llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, audiencia del M530, Quasimodo Trío. Bueno, ¿cómo andamos, Daniel? ¿Cómo andás? Cristian. Cristian, contrabajista. Daniel, bandoneonista, iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Y compositor también, sí, también. Del trío. Y bueno, estamos aquí para presentar este nuevo material que se llama Ámsterdam, grabado. Grabado en Ámsterdam. Allí en la ciudad. ¿En vivo? En vivo hay dos temas que son de esa gira y no son de Ámsterdam. Son grabados en Bélgica. Pero el disco en estudio, los otros cuatro temas, o cinco, son grabados en estudio en Ámsterdam. ¿Y por qué grabaron allá? ¿Por una cuestión económica? ¿Por una alternativa económica que había para grabar? No, pero por una cuestión de que estábamos de gira ahí y teníamos el cuarteto de cuerdas a disposición y tuvimos un estudio de exposición y grabamos ahí. Después grabamos en vivo otros de los conciertos. ¿Pero cómo tenés un estudio de exposición en Ámsterdam? Simplemente, bueno, son los privilegios, ¿no? Son privilegios. No, estábamos ahí y teníamos el cuarteto a disposición y bueno, no sé bien. Yo no sé mucho, bueno, yo hago la música. ¿Hay acuerdos turbios entonces detrás? Hay acuerdos turbios. El cuarteto, sí, es el cuarteto recopado. Exacto. Bien, el primer disco del trío, a mi entender, era un disco conceptual. Digo, sí, pienso en las referencias que tenía al texto de Cortázar, uh-huh, a Stravinsky, y demás temas que tenían cada uno su propia explicación. ¿Qué sucede con Ámsterdam? ¿Tiene las mismas características o cuáles son las características de este segundo disco? Mirá, este segundo disco tiene un poco tiene las mismas características. Igual lo que hace conceptual a los dos primeros discos, que los dos tienen la misma portada, es primero la búsqueda que tenemos de ampliar las formas de los temas, de ampliar, bueno, en este caso no solo ampliamos la forma, sino ampliamos la formación. Que en el primer tema tenemos batería, en cuatro de los temas tenemos cuarteto de cuerdas invitado y además agregamos algunas partes de improvisación y bueno, ir cambiando un poco el lenguaje. Y el primer tema que pasaron, NN, vale que lo diga, es de mi papá. Sí, sí. Y es el primer tema que mi viejo grabó con la orquesta de Pugliese y me pareció que era bueno hacer un arreglo para ese tema y meterlo en un disco mío. Tu papá es Osvaldo Ruggiero. Exacto. Y también sos hermano de los de Muchachos Violentango. De uno de todos. De claro, de todos, sí, ellos. Hasta acá. De Adrián. No. No quisiera enterarme. No, solo quisiera, de uno. Perfecto. De uno. Bueno, que dicho sea de paso, van a estar la semana que viene tocando en vivo aquí en Fractura Expuesta. O sea, bien, la, sí, familia Ruggiero. Sí, toda. Faltaría. Nos estamos copando. Sí, sí, sí, pero no. Acá adentro, sí. Van a estar acá adentro, calculamos que van a entrar todos y esperemos. Vienen con amplificación, yo no sé. Sí, ellos tienen un gran equipo de sonido, itinerante. Igual no hablemos de Violentango, que parece. No, hablemos de nosotros. Bueno, a ver, uno si dice Quasimodo, piensa y habla de tango, diría un tango deforme, pero no sé si esa es la propuesta musical de. Puede que sea, puede que sea. ¿Por ahí viene? Sí, viene por ahí, no deforme, sino con formas distintas. Beitelman en el primer disco dice algo de esto, ¿no? De que ustedes, sí, en un pequeño texto que está en la contratapa del disco, sí, que habla de expandir como ciertas fronteras. Exacto, de... exacto. Bueno, esa fue la idea de cuando empezamos a componer para esta formación y bueno, y seguimos acá, seguimos en esa búsqueda. Ahora con cuarteto de cuerdas y batería, bueno, tenemos más, todavía más espacio. Y Adrián, a ver, ¿por qué Daniel? Digo, sí, digo, me confundo. Adrián la semana que viene. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mira, hoy voy a tener un día terrible. ¿Y por qué no con esa herencia que vos tenías de tu viejo, no tirarte para el tango clásico? Porque, a ver, yo de conocerlo, de vivir, bueno, obviamente, sí, vivir con mi viejo y vivir toda la gente muy pesada que laburaba con él y que teníamos cotidianidad casi siempre, o fiestas o lo que sea, traté de entender qué es lo que ellos hablaban. Ellos primero hablaban muy poco de música, hablaban... ¿En serio? De ellos, sí, hablaban de ellos, eran amigos, hablaban de sus cosas, no hablaban de otros músicos ni nada. Y lo que sí veía que respetaban cada uno lo que hacía, bueno, Pugliese después de cuando ya era grande y yo había nacido, o sea, ya en los 80, en los 90, mi viejo hizo otra orquesta completamente distinta cuando se fue de Pugliese, y que era otro estilo y sonaba muy distinto, y ellos se respetaban y se apreciaban. De hecho, los últimos conciertos de Pugliese, mi viejo iba, tocaba el sexteto y después él se quedaba y tocaba un tema solo con ellos, con la orquesta de Pugliese. Al estilo, y después se metían, ¿no? Entonces como se ayudaban y todo eso. Yo entendí que ellos hacían simplemente los que les parecía que tenían que hacer, cada uno con lo suyo. Y de hecho la orquesta de Pugliese, si escuchás la primera orquesta y escuchás hasta que se fue mi viejo después, quizás paró un poco toda esa búsqueda, pero cada 10 años la orquesta sonaba distinto. Y no hacía falta que se lo digan esto, o sea, directamente actuaban de esa manera. Ellos no estaban hablando, no, vos hacés lo que te parece. Para nada, para nada. De hecho, no me acuerdo qué día fue, bueno, entre todas esas visitas estuvo Mussolini también, sí, estuvo Cacho Herrero, que era también violinista del Sexteto Tango y de Pugliese. Sí. Y se hablaba de toda esa cosa. Mussolini hacía música espacial, absolutamente. Hay un trío con Beitelman que es totalmente distinto a lo que hacía con Pugliese, y mi viejo, la música que hacía mi viejo también es muy distinta a todo eso. Y ellos convivían ahí perfectamente, charlaban, hablaban, sí, de música, pero no de los músicos, ni de las orquestas, ni de lo que hacía cada uno. Simplemente se respetaban y se bancaban en eso. Estamos con Quasimodo Trío, nos acompañan Daniel Ruggiero y Cristian Basto. Cristian, vos te sumaste posteriormente con ya la formación armada, hubo un recambio ahí de integrantes. Uh-huh, sí. y entraste, ¿en qué año entraste? Y entré el año pasado, casi a mitad de año del año pasado. Ya el disco estaba grabado, o sea, yo entré ya con el disco grabado y todo. Ajá. Así que me incorporé ahora, hace menos de un año. Hace menos de un año. Sí, hace menos de un año. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿y el repertorio cómo viene? ¿Ya establecido, ya de tanto? Sí. Ya está, me falta un temita nada más. Que ya lo tengo cocinado. ¿En cuánto tiempo tardás para adaptarte al Quasimodo Trío? Y no, bueno, o sea, el problema no es sacar las partes, o sea, estudiar eso, no es el gran problema, sino es empezar a hacer música los tres juntos, claro, o sea, por ahí las notas están ahí anotadas, es solamente eso. El próximo miércoles 29 de abril, a las 9:30 de la noche, Quasimodo Trío se presentará en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles, en la Sala Osvaldo Pugliese. El Centro Cultural de la Cooperación queda en Avenida Corrientes 1543. La entrada cuesta 15 pesos. Allí van a presentar parte de este disco y va a estar el Cuarteto de Cuerdas. Va a estar el Cuarteto de Cuerdas. Vamos a adelantar temas que acá no hicimos nunca con Cuarteto de Cuerdas, por una cuestión tercermundística bastante clara. Y ¿Por qué? Porque no es muy sencillo juntar. Primero, bueno, ahora estamos viviendo el momento de juntarnos para ensayar, cosa que es difícil. Íbamos a ensayar el domingo a las 5 de la tarde. Porque no pueden juntarse. Porque es muy complicado. Son muchos horarios distintos, mucha actividad para poder lograr ser músico. Además, ¿no? El domingo, por ejemplo, fue el Boca River, así que... El domingo pasado, por suerte, no. El que viene. No sé con quién juega Boca ni River, pero... ¿Hay causales de clausura de ensayos porque hay partido? No creo. Bueno, pero es un caso excepcional, digo, que se pueda juntar el cuarteto. Es un caso excepcional, esperemos que de aquí en más no sea excepcional, pero hasta ahora no lo pudimos hacer. Y bueno, por suerte para esta fecha de cooperación lo podemos hacer y podemos juntar podemos estrenar temas con el cuarteto incluido, todo, que no se había hecho acá en Argentina. Y que no se sabe cuándo lo van a volver a hacer, ¿eh? No, sí, sabemos que en el Tazo lo vamos a hacer, sí. En el Tazo vamos a presentar el disco entero. Acá, bueno, vamos a ir adelantando un poco, sí. Bien, y ahí va a estar el cuarteto y el trío. Exacto. Vamos a escuchar un próximo tema, en este caso una composición del pianista, de Pedro Neto. Se llama Salgan de ahí. Salgan. Escuchamos del nuevo disco de Quasimodo Trío, Salgan de ahí, una composición del pianista Pedro Neto, y ahí estaba el cuarteto de cuerdas también, que van a estar presentándose allá en el ciclo Tango de Miércoles, este miércoles precisamente. 4382-9327. El otro miércoles. Tenés razón, el otro miércoles, no este miércoles, sino el otro, el 29. Muy bien, gracias Cristian ahí apuntándome. El miércoles está Catenacho. Sí, está Catenacho. 4382-9327. Hablemos, No, pero si me como una S, me voy a comer toda, claro. No solo la del 7, sino la de Hablemos. Hablemos de Tango con Tempo. Sí. Este ciclo que la semana pasada comentamos algo, ¿cómo es esto, Daniel? Mirá, esto es básicamente una necesidad que teníamos de poseer de sentirnos propios de un espacio, ¿no? De poder tener un espacio para mostrar casi todas composiciones nuevas y nuevas maneras de hacer arreglos, si se quiere, de tangos clásicos. Y bueno, tuvimos la feliz idea de juntarnos entre muchos de los músicos que están componiendo hoy por hoy y armar un ciclo. Empezamos con una pretensión muy chica y la verdad se hizo bastante grande, hasta que, bueno, va a estar Marconi ahora empezando el jueves, este jueves. Lavallén va a cerrar estos primeros 3 meses, el 30 de julio. Bueno, Mosalini también nos tira buena onda de allá y va a venir, cuando venga acá va a tener su espacio para tocar. El espacio y el ciclo surge como una necesidad de los músicos al no encontrar lugares para tocar, o bien porque querían tener un espacio propio. No, yo creo que nace porque no teníamos un lugar para tocar, un lugar al menos para hacer esta música. No contamos con ese espacio. Si contamos, bueno, puede ser el caso de la cooperación, pero son muy pocas fechas anuales, muy pocas fechas mensuales. No tienen posibilidad de programarse. No así. Tenemos posibilidad de programar eso ni de darle prioridad a esto que es lo que nosotros queremos. Esta suerte de reivindicación de la música original. Y crear un público para ese tipo de música, porque no lo hay. Claro, ¿y hasta acá cómo viene con ese tema? Bueno, hasta acá tuvimos el concierto del lanzamiento, en el cual tocamos varios de los grupos. Nosotros estuvimos ahí y estuvo buenísimo. Había mucha gente, como te decía, estaba Guillermo Fernández, había un par de gente interesada, interesante, y mucha gente aparte del público que venía, que no sabía bien de qué se trataba, y bueno, se fue contenta por lo menos. Bueno, este nuevo ciclo que se llama Tango con Tempo es en Urania Gieso, en Cochabamba 370, el 23 de abril, este jueves, arranca Néstor Marconi y también dos quintetos, Néstor Marconi Quinteto y el quinteto Viceversa con los hermanos Greco. Exacto. Ahí al frente. Y el próximo jueves, el 30, Nicolás Gershwer Quinteto y Carlos Corrales Trío. Esta es la programación que corresponde a... Solo abril. Ya les vamos a hacer llegar la de los meses subsiguientes. Muy bien, llega el informativo a la M530, después seguimos con Quasimodo Trío. Fractura expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. Tape depósitos de agua. Coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie. Tire latas, botellas, neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua. Ante el menor síntoma, aparición de fiebre, que puede estar acompañada por dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, náuseas, vómitos, cansancio intenso y aparición de manchas en la piel, concurra al hospital más cercano. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 73%. Finalizó la reunión entre Cristina Fernández y la cúpula de la CGT en la Casa Rosada. Los sindicalistas encabezados por Hugo Moyano presentaron propuestas destinadas a constituir una red de contención social para evitar despidos masivos de trabajadores. Argentina expresó su rechazo categórico a las declaraciones del presidente de Irán sobre el Holocausto. El texto emitido por Cancillería dice que para el país la negación de este hecho atroz es inaceptable. Mahmoud Ahmadinejad aseguró que el llamado genocidio contra el pueblo judío fue dudoso y ambiguo. Las polémicas afirmaciones del mandatario iraní fueron realizadas durante la conferencia contra el racismo y la discriminación racial que tiene lugar en Ginebra. Continúan los debates por la nueva ley de radiodifusión en Santa Fe. Esta vez se desarrollan en la ciudad de Rosario. En diálogo con AM530, Sergio Fernández Novoa, vicepresidente de la agencia TELAM, se refirió a las discusiones sobre el proyecto de radiodifusión de la democracia. En el marzo que estuvimos en el Teatro Argentino de La Plata y que la Presidenta de la República presentó la propuesta, a partir de ahí hasta hoy se han realizado ya ocho foros de los que podemos decir foros oficiales y muchas actividades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hace unos días nos tocó debatir en la Universidad de Buenos Aires, fuimos con Mariotto del Confer, fui yo por el Poder Ejecutivo, estaban diputados de la oposición y estaban los representantes de las grandes cámaras empresarias, ¿no? El representante de Clarín, que en realidad estaba por ADEPA, los de ATVC, los de ATA. Habíamos 18 personas, todos coincidíamos en que este tema es importantísimo, en que hay que cambiar la ley. Sin embargo, cuando me tocó hablar, pregunté si este tema es tan importante y si estamos todos de acuerdo que hay que cambiar la ley, ¿por qué desde el 18 de marzo hasta ahora no pudimos ver un solo minuto de este de las voces a través de los canales de televisión abierta o a través de los grandes medios de comunicación? ¿Por qué seguimos ocultando este debate? Uno no dice que solo tengan que decir esto como única verdad, lo que propone el gobierno. No, decimos todas las voces, pero es un debate que se silenció desde la restauración de la democracia y que aún se sigue silenciando. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 73%, la hora 23, 2 minutos. Noticias 530. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo. Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. La Asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a todas las escuelas primarias que quieran traer a sus niños a la Plaza de Mayo el 30 de abril, que es jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 18, bajo la consigna "Los niños pintan la historia". Mientras marchamos, los niños pintan. Mientras marchamos, los niños piensan. Mientras marchamos, los niños son felices. Mientras marchamos, cada paso de las madres es como un tic-tac del corazón, del sístole y del diástole. Y queremos que los niños lo sientan. Que la plaza también tiene que tener alegría. La alegría de los niños. Los convocamos a todos, a todas las escuelas primarias, el jueves 30 de abril, entre las 15 y las 18. ¿Saben por qué? Porque las madres cumplimos 32 años. Miren qué jóvenes que somos. Nada más que 32 años. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la de correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo. Ahora, en nuestros estudios. Ah. Así es, van a responder hoy el cuestionario Daniel Ruggiero y Cristian Basto del trío Quasimodo. ¿Están preparados? Son algunas preguntas que tienen que ver. Pueden responder los dos, Cristian y vale. Daniel. La primera dice, Lito Nevia sostiene en su canción Señora Muerte que el La menor, el acorde La menor, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Daniel, Cristian, Cristian, Daniel. Cualquiera de los dos puede arrancar. Bueno, yo te voy a decir algo. Hay un compositor francés que ve colores en los acordes. Me gusta. ¿Te gusta? A ver, sí, se sí, llama... Sí. No me acuerdo cómo se llama. No, o sea, importa, es una pero... especie de enfermedad. Entonces yo en el sol menor veo violeta. Bien, bien. Tiró el acorde y lo definió. Sol menor, violeta. Cristian. Yo me acuerdo de un aviso que dice, vendo piano, teclas negras sin usar, Lito Nevia. Eso me acuerdo. Está bien, deja. Pará, las teclas negras son los sostenidos. Los sostenidos, sí. Teclas negras. Bueno, está bien. No, diga. No, eso, me acuerdo. ¿Te gustan los sostenidos? ¿Pero qué tiene que ver con la respuesta? Me acuerdo de... Los sostenidos, está bien. Cristian, por favor. A la respuesta, a la pregunta. El La menor no tiene sostenido. Vamos a decirlo así. Ahora sí, ahora me cierra. Suponga que hoy se saca una foto o se graba un disco que recopila el panorama actual del tango. Ese material, sea la foto o el disco, se entierra a mucha profundidad y luego de 100 años es descubierto. Tango con tempo. Veamos. ¿Qué cree que los descubridores remarcarían de esa compilación? Enterramos un disco ahora con todo el material. Y después de 100 años lo encuentran y dicen, ¿qué se encuentran ahí? Para mí, los instrumentos. ¿Con qué tocaban esta gente hace tanto tiempo? ¿Qué es esta mierda, esta madera? Para mí eso. Vos decís que va a haber una progresión hacia... que puede llegar y a haber. Y de acá a 100 años, es muy posible. Se cambian los materiales. Se cambian los materiales como mínimo. ¿Cristian? No sé si en 100 años por ahí algo así, una sorpresa muy grande. No ¿Un sé. Poco más? Sí, no sé, piensa así en la historia de la música, por ahí no hay grandes cambios. Y si bien nosotros usamos instrumentos que pueden llegar a tener 400 años, sí. No sé, no los que usamos nosotros. ¿Y, ¿no? ¿Y en un siglo cómo lo ves? Si ponemos el parámetro de un siglo. No sé. La verdad que no sé si hay... Por ahí hay... No sé, no lo veo tanto desde el instrumento, sino desde la música. Desde la música en sí. ¿Y sí. qué ves ahí? ¿Va a estar el tango todavía? A pleno. Sí, eso full, va a estar seguro. ¿Sí? Seguro. Sí. Seguro. Somos melómanos, nos gustan las canciones, esas cosas. Sí. Vamos sí. con la tercera pregunta, responde el Quasimodo Trío. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone a la composición? Bueno, a mí mi cuarto de estudio. Tengo, a Dios gracias, un estudio. No, a Dios gracias no, a mí. Gracias a gracias mí. A mí. Bien. ¿Cristian? No compongo, así que no tengo lugar. Bueno, nunca te inspirás, Cristian, es verdad. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Daniel. Alguna de los Rolling Stones. De los Saltarín Jack Flash. Bien. Alguna de Rata Blanca, seguro. Bien. Quinta, su juego favorito de niño en la plaza. ¿La hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor o el... ¿Cómo era, Germán? El pasamano. El pasamano. No, me lo tengo que notar. Te negás el pasamano. Vos negás el pasamano, pero tiene ese nombre. ¿Cuál es el pasamano? El que es una media luna dada vuelta con... Totalmente, ese. Exactamente. Ese. El pasamanos. El pasamanos. Y todos hay gran masividad el pasamano. ¿Cristian? Sí, había un pasamano, había uno, no era el redondito, había uno que era cuadrado también. Sí. Bueno, porque había varias. Sí, varias sí. partes. Yo he visto gente que se ha fracturado cayendo del pasamanos. última pregunta del cuestionario Fractura Expuesta. ¿Qué es el tango? Sí. Y Daniel me miró ¿qué diciéndome. Es el, ¿cómo que? ¿Qué es esta pregunta? Sí. A ver. ¿Qué es? Trate de definirlo como pueda, bueno, como quiera, mejor dicho. ¿No? Bueno, para mí es el folclore de Buenos Aires. Y para vos, o sea, es una definición de diccionario la que acabas de realizar. Es muy posible, pero es así. Pero para la persona, para Daniel Ruggiero, para mí, el íntimo... ¿Qué comporta ese folclore? Y todo, comporta todo lo que... A ver, ¿cómo sería? Sería el lenguaje que se habla en la ciudad de Buenos Aires. Para mí es eso llevado a la música. ¿Y qué es para mí? Y es lo que me dio de comer desde que nací. ¿Sigue cantando, sigue hablando de la ciudad, del tango que hoy se compone, se toca, se crea? Sí, de la ciudad y de lo que pasa y de la gente que vive en la ciudad, sí. hay mucha influencia de otras cosas, porque obviamente, ¿no? La globalización, si quieres decirle. Pero igualmente sí, creo que sí. Cristian, ¿qué es el tango para vos? Y bueno, sí, es la expresión musical nuestra, desde acá, de la ciudad. Igual, yo soy de Quilmes, pero... pero bueno, sí, es lo que más me representa cuando escucho música. Si bien, no sé, me gusta escuchar folclore, también es una cosa un poco más lejana a nosotros. Pero creo que la música que hacemos es música ciudadana, la música de acá. Es eso. El miércoles 29 de abril, o sea, este miércoles no, sino el otro, Quasimodo Trío estará presentando, adelantando temas de su nuevo material del disco Ámsterdam en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles. Esto queda en Avenida Corrientes, aquí en Capital Federal, Avenida Corrientes 1543. Será a partir de las 9:30 de la noche. Recuerden también asistir a Tango con Tempo, que el próximo jueves, ¿quién estaba? El próximo jueves está el quinteto de Marconi y el quinteto Viceversa. Y Quasimodo va a estar también. Quasimodo va a estar llegando a julio. Bien. Calculamos. Uh-huh. www.tangocontempo.com.ar y si no, myspace.com / Tango con Tempo. Si no, también hay una dirección para quienes quieran escuchar algunos temas de Quasimodo. Hay un space. Hay un space y hay una página web que es quasimodotrio.com.ar y si no, el myspace / Quasimodo Trio. Daniel, Cristian, gracias por estar en Fractura Expuesta. Que vaya bien tango, tanto con como con el ciclo Tango con Tempo y con el disco en la presentación allá en la Cooperación. Dale, muchas gracias. Nos despedimos escuchando Constelación, una composición mía. Tuya, Daniel. Bueno, que sea con suerte. Dale, muchas gracias. ¿Tiene gracias. Mucho violeta Constelación? Tiene mucho violeta. Tiene mucho violeta, sí. Menores, sol menor. Sol menor. Sí. Thank you. Constelación de Daniel Ruggiero, interpretado por Quasimodo Trío. Recuerden chequear la fecha de este miércoles, no, el otro, en www.fracturaexpuesta.com.ar. Pero ya que soy tan piola, te la digo, es en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, dentro del ciclo Tango de Miércoles. Entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. ¡Ah, qué piola que sos, eh! Muy piola, muy piola. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ¿Qué escozor recorre en mi médula espinal cuando Maximiliano me dice te regalo a Carlos Bevilacqua? Justamente cuando Carlos Bevilacqua, antes de empezar este programa, me dice: yo vi Volver al Futuro en VHS a los 2 meses de que se estrenó en mi casa, en mi videocasetera. Bueno, esto no solo habla de que es un tipo de oro, sino que además habla de su edad. Y bueno, hay que blanquearlo, tampoco... Ahora se blanquean las capitales y la edad, Carlos Bevilacqua. Sí. Tampoco es pecado, y tiene sus ventajas ser viejo. Sí, seguro, nadie dice que no, ¿eh? Hay una experiencia que se puede usar. ¿Pero estamos acá para hablar de su vejez? No, no, no. Estamos acá para hablar de cierta experiencia mía que puede ser de interés público. Pero... Justamente fuiste a la milonga kirchnerista, práctica 8. No, ¿por qué kirchnerista? Porque tiene una K... Exactamente. No, no, no tiene que ver con eso. Tampoco tiene que ver con una costumbre previa al kirchnerismo, que era esto de mostrarse como anarquista escribiendo la C, sí, con una K. O cumbiero, que también... Así no sabía. Y bueno, o sea, bueno, pueden ser unos cumbieros libertarios. También, supermercados con K, por ejemplo, y con el número. Ajá. También, ¿no? Pero bueno. Bien. No, no, en este caso, tanto esa K como el 8 son bastante caprichosos. A pesar de que hay una coincidencia con el precio que tiene la entrada a la práctica, en este momento, si uno llega antes de determinado horario, sale 8 pesos. Que es un precio accesible para cualquier milonga o práctica en este momento. ¿Cuál es ese horario? Más que accesible, bajo. Es antes de las 12 de la noche. Si no, la entrada sale 10 pesos. Bien. Ahora bien, como para tener un poquito de contexto, me gustaría comentarles que en los últimos años se... ha venido dando un fenómeno que es el de las prácticas. Cada vez más espacio del baile está ocupado por este tipo de reuniones bailables, que en realidad son similares a las milongas, pero más informales. ¿Por qué? Hay menos rigidez en cuanto al uso de las mesas. Por ejemplo, en algunas incluso no hay mesas, hay solo sillas, como pasa en la práctica X. ¿Se termina el cabeceo? Y no es que se acabe, pero en estos lugares... hay menos cabeceo, mucho menos. Te diría que la mayor parte de la gente saca a bailar de palabra o acercándose, extendiendo la mano, ese tipo de formas. Pero para que ustedes tengan una idea, hay otros códigos que también son menos rígidos. No está tan mal visto detenerse durante el baile, digo, ajá, y comentar con la compañera algún paso, o incluso reírse de alguna dificultad. Mira. Muchas veces la música también se pasa de corrido, no hay tandas. Sí, que también tienen su función. Bueno, acá muchas veces la música fluye de corrido. Ejemplos más conocidos de las prácticas: El Motivo y Tango Cool en Villa Malcolm. Sí. Práctica X, que mencionaba recién. La Práctica Rara. La Viruta los domingos, que tiene una modalidad de práctica. Pero uno de los lugares más interesantes... ¿Siempre hubo prácticas, Carlos, en lo que refiere al baile de la milonga? Sí, siempre hubo prácticas. Recién en los últimos 10 años, un poquito menos, en el último lustro, empezaron a tener peso, ¿no? A ser, no sé qué porcentaje, pero pongamos un 20% de los bailes que hay, que es bastante significativo. En particular, a mí me gustaría hoy hablar de Práctica 8, porque es un lugar que surgió hace un año y medio, que es muy interesante por la efervescencia que se da, por la dinámica que se da con la gente que la frecuenta. Ocurre en un club de barrio, que es el Club Fulgor, un club que está muy bien mantenido. ¿Fulgor de Villa Crespo es? Exacto, sí. Es un lugar más bien pequeño y sobrio, pero limpio, agradable y cálido, ¿no? Por la decoración, por las luces que están muy bien dispuestas. El piso es de mosaico, pero parejo, o sea, sin irregularidades, con lo cual no hay obstáculos para el baile, y es bastante amplia la pista, O sea que hay lugar como para explayarse con los físicos. ¿Quiénes son los...? Sí. Perdón, no, yo me había quedado con el tema de la práctica, que la pregunta que le había hecho Maxi antes, que es esta, es muy cortita, es... ¿cuál es la diferencia entre práctica y milonga? Es bueno, decir, entre clase, sí. Entre clase de tango y práctica. Bueno, es bastante, en realidad la práctica está más cerca de una milonga que de una clase, pero igual es muy oportuna tu pregunta. En la clase hay una instrucción que no difiere mucho de la de cualquier otra disciplina, pero hay una especie de... ensayo y error. Sí, sí, hay ejercicios, hay una normativa, como puede haber en una clase en la que, por ejemplo, primero el profesor baila o indica un ejercicio. Los ejercicios pueden ser por separado, pueden ser de técnica, pueden ser de diferentes cuestiones. La práctica, en cambio, es como una milonga, solo que con algunas costumbres diferentes. Pero mucha gente cree que la práctica está entre, no equidistante, pero que está entre una clase y una milonga, por esto de que se practica, se baila, se ejercita directamente el baile con la circulación. Pero sin un docente que te guíe. Pero se aprende más que, claro, sin un docente, pero se aprende más que en una milonga, porque está esta cuestión de detenerse, de comentar. Claro. Esa sería la diferencia sustancial, que uno puede parar cuando quiere porque está practicando justamente y después sigue y nadie lo ve mal, como si te ven mal en una milonga si te plantás en el medio de la pista. Sí, seguro. Y también esto que te comentaba antes, por ejemplo, con las mesas, que, bueno, las mesas se suelen compartir con desconocidos, a veces no hay mesas, no es tan rígido perder el lugar, no hay gente que se ofenda por eso, hay como un poco más de tolerancia con eso. ¿Hay sidra? Sí. Que es habitual la de la vida oficial. Sí, claro. No, la verdad que no sé exactamente. Sí sé que en el Fulgor hay un buffet con comidas y bebidas. Y hay sidra. Es probable. Vamos. Es probable. Estaba describiendo yo la 8 en particular. Y lo que quería decirles es que los bailarines que frecuentan este lugar son de nivel medio y alto. En realidad, muchos de los bailarines se pueden reconocer en el resto del circuito de milongas. Hay algunos profesionales. Y no es muy importante o tiene mucha influencia la ubicación geográfica de la 8. Está en esa especie de eje palermitano que constituyen Salón Canning, La Viruta y Villa Malcolm. Está sí. A pocas cuadras de esos lugares. Con lo cual, también hay mucha gente que frecuenta esas milongas. ¿En la misma noche? Sí, en el caso de Salón Canning lo puede hacer. La Viruta ese día está cerrado. Ajá. En el caso de Salón Canning y creo Villa Malcolm, sí, también. Claro, muchas veces lo hacen en la misma noche. En realidad, si bien hay un prejuicio que uno puede tener respecto de el aspecto de la gente que va ahí por la ropa informal, porque muchas veces visten zapatillas en lugar de zapatos, el estilo que caracteriza más común en esa práctica es un tango de salón bastante tradicional, ¿no? Si bien hay bastante diversidad. La definición que da uno de sus organizadores, Hugo Pensiuch, del lugar es: este es un lugar agradable, con buena onda, una entrada más económica que la de una milonga, y además no es un lugar tan desbocado o descontrolado como una práctica típica, por esto de que se respetan un poco más los códigos que en otra práctica, o que hay un poco más de cuidado en la circulación, más que en la circulación, en lo que uno hace para no molestar al otro. Una ¿no? práctica más formal. Un poquito más formal, exacto. Carlos, antes de que nos corra el tiempo y para que quede bien claro, me gustaría una dirección, sería bueno que demos una dirección para aquellos que quieran acercarse, sí. Y también alguna apreciación tuya personal sobre el espacio. Bueno, cómo no. ¿La dirección primero, querés? No. Sí, por favor. Yo diría que primero la apreciación personal. Dale, ¿no? Con la apreciación. Bueno, a mí me parece que es un lugar que, como dije antes, se pone muy bien, un poco usando esta expresión que habíamos usado la otra vez con el Gardel de Medellín. Tiene algunas características particulares que imprime su organizador, que es uno de sus organizadores, Hugo Pensiuch, con el que yo pude hablar. El otro es Martín Bell. Él tiene un eslogan que es hacer correr la bola. Incluso en un momento de la noche agarra una bola negra de pool y la hace correr de un extremo al otro del salón, un poco materializando ese eslogan. Él es la persona que recibe a la gente, la que administra la música, que entre paréntesis es una música bastante clásica, y tiene una afición muy grande por Osvaldo Pugliese. es Villa Crespo. Administrador, claro, Pugliese era vecino de Villa Crespo. Él, Penciuch administra dos sitios web sobre Osvaldo Pugliese. Ha impreso unas estampitas de San Pugliese. Y digo, esto le da también un cariz bastante particular al lugar. Hay dos clases previas, esto es algo también muy particular del lugar. Dante Sánchez y Angie Ábalos dan tango a las 20 y después una clase de milonga a las 21:30. Esto no es común y es muy, muy atractivo. La dirección del Club Fulgor es Loyola 828, recordable porque es Capicúa, y la práctica empieza los martes a las 23. Como dije antes, la entrada sale 10 pesos, si uno llega antes de las 12 de la noche sale solo 8, y antes de las 11 y media hay promociones de 2x1 algunos días. Para contacto, para información, el dato de contacto que les puedo dar es un mail, que es info@practica8.com.ar. Práctica se escribe con K y el 8 con número. La página de Hugo, para que ingresen ustedes, fanáticos de Pugliese, es www.sanpugliese.com.ar. Vendría a ser una especie de muro de los lamentos, donde uno le deja a Pugliese un deseo que él va a cumplir. O un pedido, lo es que sea. Es una página web donde uno escribe lo que desea y Pugliese va y te lo cumple. Así que, Carlos pidió casarse y se casó. Bien, bueno. Es uno de los sitios, tiene otro él también. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Fractura Expuesta. Conduce Germán Marcos y Maximiliano Senki. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas Sebastián Lopo Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Se quedan con toda la programación de la M530. Recuerden, el próximo lunes tenemos concierto en vivo aquí en el estudio. Chau, hasta el próximo lunes.